Volvemos a Getafe, volvemos al Coliseum, volvemos con el Banco de Santander y con la cuenta 1-2-3 pymes. Vamos, si te parece bien. Si no, me parece fantástico. Por eso te digo. Porque, bueno, te parece fantástico y si eres una pyme, ¿eres pyme? Miembro sí, pero pyme eres. Pyme no. Pero será pyme. Bueno, pues nada. Pues yo me pido según. La cuenta 1-2-3 pymes del Santander le da una bonificación del 1% en pagos de nóminas y seguros sociales. Un 2% en el pago de los impuestos relacionados con la actividad empresarial, como el IVA, el IRPF, en autónomos y sociedades, y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. No lo piense más y pregunte por su cuenta. 1-2-3 pymes del Santander, oportunidades en la segunda parte, Alejandro. Las oportunidades brillan por su ausencia, aunque si algunas está teniendo es el Getafe. Un disparo de Moy que se ha ido fuera. Una jugada posterior con un recorte magnífico de Sarabia ahí en el medio campo. Se trató de marchar y se fue de Felipe y de Gaby. Acabó con tarjeta amarilla para Gaby. Las oportunidades del Santander. Las oportunidades en la cuenta 1-2-3 del Santander para el Getafe en el Coliseo. 1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 pymes. Bancos.